Pitera FM se complace en presentar al grupo de teatro El Bermejo en la serie radiofónica 500 Engaños, otra cara de la historia, escrita por Ignacio y María López Vigil, que está basada en el emblemático libro Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Consta de 20 capítulos y hace un recorrido histórico desde la invasión de América por los españoles y portugueses hasta el nuevo imperio impuesto por los Estados Unidos. Este grupo está compuesto por vecinos de la zona y está abierto a todo aquel que quiera participar. Presentamos las 24 horas que estremecieron al mundo. Era increíble. En las plazas ya se había reunido 1 millón de personas y apenas eran las 3 de la madrugada. Piquetes de obreros, mujeres sonando cacerolas, estudiantes con cartelones todavía frescos pintados a la medianoche. Miles de campesinos habían llegado la tarde anterior para sumarse al paro. El país entero estaba en vela. Corra, compañeros, rápido, preparen los equipos, las cámaras. Va a salir al balcón. ¿Estás seguro? Sí, el presidente va a hablar y va a decir algo gordo. Corranse, déjenme el lugar para la cámara. No pises el cable. La sala de prensa parecía un hervidero. Los corresponsales extranjeros entraban y salían con fiebre de ganarse una primera plana. Che, ¿y vos crees que se va a animar? ¿Quién sabe? Lo malo es después. Cuidado el cable. ¿A qué se atreverán los yanquis? La indignación había estallado en todo el país con la última misión del Fondo Monetario. El fondo exigía más austeridad, más sacrificios, que el pueblo se apretara el cinturón para pagar los intereses de la deuda. Y el cinturón al fin había reventado. Cuando subieron los precios del pan y del arroz, la población se lanzó a la calle. Se asaltaron los supermercados y los grandes almacenes. Los sindicatos y la oposición llamaron a un paro de 48 horas para estudiar el nuevo paquete económico. Pero la rabia acumulada duró más de 48 horas. Habían pasado ya 10 días y el país continuaba paralizado. ¡No odes! ¡Que pague su madre! ¿La madre de quién? ¡De los yanquis, será! ¡No sé! ¡Nosotros no pagamos! ¡Que pague su madre! ¿Quién dirige esto, señora? ¡Señora! ¿Qué quiere? ¿Dónde están los dirigentes? ¡Quiero entrevistarlos! ¡Dirigentes! ¡El hombre la que dirige aquí! ¡Entreviste a este muchachito! ¡Mírelo! ¡Nació usted que ya le debe no sé cuántos dólares a los gringos! Cuando las campanas de la vieja catedral marcaron las 5 de la mañana, cuando empezaba a amanecer, las puertas del balcón presidencial se abrieron por fin. 1, 2, 3, probando. 1, 2, atención, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la plaza principal. En instantes hará uso de la palabra el señor presidente de la República. Ciudadanos, ¿qué podría decirles hoy? El gobierno lleva horas discutiendo y reflexionando sobre la grave crisis que atraviesa nuestro país. Algunos dicen que somos un país en vías de desarrollo, pero todos sabemos que eso no es verdad. Somos un país en vías de subdesarrollo. Cada vez somos más pobres y cada vez ellos son más ricos. Pero lo son por los que nos quitan, porque nos empobrecen. Y este es el resultado, el hambre y la desesperación de ustedes. Es la pobreza de nuestro país, la pobreza de América Latina, la que ha hecho y sigue haciendo posible la riqueza de ellos. Lo sabemos desde hace mucho tiempo, pero durante mucho tiempo hemos guardado un silencio bastante parecido a la estupidez. Hemos negociado y renegociado con el Fondo Monetario. Hemos consultado con la Embajada Norteamericana antes de tomar las decisiones de gobierno. Compatriotas, es hora ya de aprender a vivir por nosotros mismos. Ustedes nos han convencido en estos días de huelga. A pesar de la hora temprana, el presidente sudaba. El pueblo ahí aplaudía y vivaba, aunque no estaban muy convencidos. Faltaba la decisión principal. Dicen que nuestro país debe miles de millones de dólares a los bancos extranjeros. ¿Cuánto debemos? Da lo mismo, porque ya no se pueden ni contar. Solo los intereses que debemos pagar a esos bancos son ya mayores que el fruto del trabajo de toda la nación. Mayores que todo lo que vendemos en el exterior. Y esos bancos nos piden más austeridad para que sigamos pagándoles una deuda interminable. No, ya no se puede. Nuestro país ha llegado al borde mismo de la ruina. Ya no tenemos nada que perder porque lo hemos perdido todo. El gobierno que represento, después de oír durante estos días de huelga general, al grito de ustedes, que ya sube al cielo, ha resuelto no pagar esa deuda. No pagaremos el capital ni pagaremos los intereses. Desde esta tribuna les decimos a los banqueros del mundo que damos por anulada, por cancelada, por abolida esa deuda. ¡No! No, no la vamos a pagar, ni ahora ni nunca, y rechazamos esa deuda porque ya está pagada de sobra. Si nosotros les pasáramos la cuenta a los Estados Unidos y a Europa, a esos países que hoy se llaman desarrollados, si les pasáramos la cuenta por las riquezas saqueadas aquí, por los genocidios cometidos aquí, si les pasáramos la cuenta de estos 500 años, no habría dinero en todos sus bancos para pagar los miles de millones que ellos nos deben a nosotros. La multitud se rompía las manos de tanto aplaudir. Antes de terminar el discurso, ya estaban saliendo los telex y los cables internacionales. La noticia dio la vuelta al mundo en 2 minutos y sonó en todos los informativos de última hora de todas las grandes capitales. Compatriotas, desde hoy serán necesarios muchos sacrificios, pero ya no serán sacrificios para pagar la deuda, sino para enfrentar juntos al gran combate que hemos iniciado. Nadie puede quedarse fuera de esta batalla en la que se juega la soberanía de nuestro pueblo. En esta hora nos dirigimos a los pueblos hermanos de América Latina y el Caribe, a los gobiernos de esos pueblos, de cualquier línea política que sean. Acompáñennos en esta lucha. Necesitamos la solidaridad de ustedes y estamos dispuestos a brindarles la nuestra. Acompáñennos en esta batalla por la verdadera independencia de nuestro continente. La represalia de Estados Unidos y de la banca internacional es segura, lo sabemos. Pero también sabemos que si estamos juntos, unidos, seremos invencibles. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. ¡Dale ya! El pueblo unido jamás será vencido. A las 6 de la mañana había terminado el discurso. A esa misma hora comenzaba una reunión de urgencia en la Casa Blanca. El gerente del Fondo Monetario llegó en el primer vuelo de avión. También, en vuelos especiales, llegaron a Washington los banqueros europeos y los representantes de la comunidad financiera internacional. ¿Qué ha presidente, ¿dónde está? Está durmiendo, es muy temprano. Pues despiértelo, estúpido, no se da cuenta. Señor presidente, cualquier paso en falso puede complicar aún más las cosas. Bah, no será para tanto. Avísele a la secretaria del Tesoro. Lo importante es contener el pánico de la banca internacional. A media mañana, el secretario del Tesoro norteamericano convocó una conferencia de prensa. Secretario, no hay motivo de alarma, señores. Las noticias son todavía confusas y no tenemos confirmación oficial. En cualquier caso, el gobierno de los Estados Unidos apoyará a los bancos afectados y no permitirá su quiebra. Por otra parte, mientras no se aclare más la situación, se interrumpe la actividad de la Bolsa de Valores. Señora secretaria, por favor, una pregunta. Señora secretaria, ¿Qué haría Estados Unidos si otros países de América Latina se suman a esta iniciativa? No tengo nada que comentar. Los Estados Unidos tienen la seguridad de que eso no va a ocurrir. Las líneas telefónicas de las cancillerías norteamericanas estaban completamente saturadas. Aquel día, por primera vez, se logró una cadena radial entre los países andinos, los del sur y los del norte. Todos los pueblos del continente oyeron la noticia en las emisiones del mediodía. No habían pasado dos horas cuando otro gobierno reaccionó. Para no ser de mí como pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda. ¡No! ¡No vamos a seguir pagando una deuda a costa del hambre de nuestro pueblo, compañeros! Las vacas del mundo desarrollado comen más y mejor que nuestros hijos. Yo no sé lo que es el destino. Con lo que come el ganado de los Estados Unidos, compañeros, podría alimentarse la tercera parte de la humanidad. Compatriotas, hemos escuchado la llamada a la solidaridad de nuestro país hermano. Y le decimos, pueden contar con nosotros y nosotros contamos con ustedes. Porque tampoco vamos a pagar. Yo me muero como viví. Viejo, ¿tú oíste eso? ¿Qué cosa, muchacha? Lo que acaba de decir el presidente, que no vamos a pagarle ni un peso más a los gringos. ¿Dijo eso? Dijo. Pues mira, préndele una vela a San Martín y que el negrito nos proteja. Aquí se va a armar un despelote. Yo quiero seguir jugando a lo perdido. Desde ahora mismo quedan intervenidas las cuentas, bienes, acciones y depósitos que tienen esos dos paisuchos en los Estados Unidos. Dirán que pasó de moda la locura. Che, ¿y no le podemos nacionalizar lo de ellos por acá? Salimos ganando, ¿viste? ¿Acaso multiplicar panes y peces? Quedan intervenidas las cuentas bancarias y los bienes que los ciudadanos particulares de esos dos países tengan en los Estados Unidos. Hemos ordenado la incautación de los aviones y los barcos que llevan la bandera de los países rebeldes. Yo me muero como viví. Pues nos quedamos con los avioncitos de ellos que andan por acá en nuestros aeropuertos. ¡Órale, mano! ¡Que hasta mejoramos la flota con el cambalache! Yo muero como viví, como viví. Las represalias y las contrarrepresalias no se hicieron esperar, y como la noticia había tomado a todos por sorpresa, cada hora traía una nueva información. Tres países más se habían sumado y se negaban a pagar. Durante la tarde, toda América Latina estaba en vilo. Se alteraron todos los horarios de trabajo y los niños no fueron a la escuela. Nunca se había visto tanta gente en las calles. ¡Aló! Habla el presidente de los Estados Unidos. ¿Qué está esperando la CIA? Dígame, hay que actuar. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Habrá que eliminar entonces a cinco presidentes? Sí, habrá. La situación es delicada, muy delicada. ¡Unos declaraciones! explicación es bien sencilla. ¿Qué hace un sindicato cuando se cansa de pedir y pedir? Se declara en huelga. Pues eso mismo estamos haciendo nosotros, una huelga de deudores. ¿Y no considera usted que esa actitud lleva a la quiebra del sistema financiero internacional? De ninguna manera. Que sean los gobiernos de los países ricos los que paguen la deuda a los bancos. Y no pasará nada. No se hundirá nada. Y fíjese usted, la pueden pagar recortando un poco, solo un poco, sus gastos militares. Así que dos pájaros de un tiro. Y todos salimos ganando, ellos y nosotros. ¿Y usted quién es? El señor presidente. Represento al Banco Mundial. Ah. El gerente no ha podido venir. Ha sufrido un ataque cardíaco. Prácticamente agoniza. Las noticias lo afectaron demasiado. Pues informe que quedan suspendidos todos los préstamos y todas las ayudas a esos países. Y a todos los que se atrevan a unirse, ni conflict de Kellogg o Seed Son of the Beast, God is a stupid situation. Agora sim estamos perdidos sem ajuda. Oh, meu Deus. Mas, abuela, o que Brasil les paga a eles por esses interesses de la deuda é mais, muito mais do que eles nos prestam. Não querem prestar mais. Entonces, nos prestamos a nós com esse dinheiro que íbamos a pagar e salimos ganhando. Eu estou com medo, filho. O coração me disse que vamos a perder. Entonces, se me toma uma cacharinha, a ver se o coração lhe disse outra coisa. E vamos à calle, que há manifestação. Você tem que gritar. Vou gritar então, mas de medo. Nossa Senhora Aparecida, isto me parece o fim do mundo. La banca internacional también tenía miedo, aunque no lo decía. Las presiones provocaban el efecto contrario. Aproximadamente a las 6 de la tarde ya eran 8 los países que habían roto con el Fondo Monetario y se negaban a pagar la deuda. A esa misma hora cayeron dos gobiernos dictatoriales. En uno de aquellos países, el palacio presidencial fue tomado por los trabajadores y las vendedoras de los mercados. Las consignas pasaban de boca en boca y de país en país. En todo el continente se escuchaba un mismo clamor, un clamor tumultuoso, creciente y a veces amenazante. Los Estados Unidos decreta el bloqueo económico y suspende todas las importaciones y todas las exportaciones a los países que se nieguen a pagar la deuda. Atención, atención, unidad móvil, aquí transmitiendo en vivo y en directo vía satélite para todo el continente. Estamos aquí rodeados de multitudes de ciudadanos que se han lanzado a las calles para expresar su alegría, su protesta, su desconcierto por los últimos acontecimientos ocurridos. Usted, señor, ¿qué opina usted del bloqueo decretado hace apenas unas horas por el gobierno de los Estados Unidos? Oiga, pero ¿qué bloqueo me está hablando usted, oiga? Si ellos decretan bloqueo, nosotros decretamos, llamo, una unión económica. Una unión de todos los latinoamericanos, bu. Que sepa ese gallo que aquí nadie se va a morir de hambre con su bloqueo, bu. Deme una chance, señor. Hable, deme una hable. Chance. Déjeme hablar, decir unas palabras. Hable, señora, hable. Los micrófonos son suyos. Mire, esos gringos que no se quejen, ¿tú oyes? No nos quieren comprar. Nos vendemos entre nosotros. No nos quieren vender. Nos compramos entre nosotros. Sí que tenemos de todo, compadre. En América Latina ya sabemos fabricar de todo, desde un alfiler hasta una computadora. ¿Para qué tanta bulla entonces? La jodienda es para ellos, que se quedan sin todo lo que sacaban de aquí. ¿Tú oyes? ¿Y usted, señor, qué opina? Quiero saludar a mi papá Don Tomás, a mi mamá María Julia, a mis 6 hermanos, mis 15 sobrinos. Pero por favor, ¿qué está diciendo? Lo que necesito saber es que me diga sobre la moratoria, ¿qué sabe? Ah, esa yo no la conozco, pero la saludo también. Y si le pasó algo malo, a través de estos mocrífanos le digo que estamos con ella. Que hoy es un día que todos somos hermanos, sí, señora. Y saludo también a Mejita Miri, que cumpleaños la semana pasada. A Beto, Pedro, Juan, un beso grande a mi tía. Continúa la transmisión vía satélite a todo el continente, dándole voz a los que no tienen voz. A ver, usted, señor, el de sombrerito. Sí, usted. En fin de cuentas, ¿qué es lo que se está proponiendo hoy en la jornada histórica? ¿Será como un borrón y cuenta nueva? Oh, compa. Un borrón y ninguna cuenta más, ni nueva ni vieja. Mira, Si debiéramos poco, los banqueros nos hacerían chicharrón. Pero como la deuda es tan grandototota, ahora los usureros están en nuestras manos. Va de viaje, loco. Nos llegó el turno a los indios. ¿El turno? ¿Para qué? ¿Puede explicarlo usted, señora? ¿Para qué va a ser, pues? Para forzarlos, pues. Para que paguen precio justo por el estaño, por nuestros productos todos. Acabar con la deuda es solo un respirito. Después, el nuevo orden será. América, sí señor, hoy se levanta antes que el sol. En las declaraciones, en las crónicas de prensa, en la bulla de las calles, se repetía una y otra vez la palabra un nuevo orden económico. Aquel nuevo orden económico internacional, aprobado hacía ya años en las Naciones Unidas y que los países ricos olvidaron y no quisieron cumplir. Ahora, los países pobres los desenterraban y lo alzaban como una bandera sobre todo el continente. América, buen día, América, América, América, buen día, América. América, América, América del Sur. Presidente, creo que estamos apagando el fuego con gasolina. ¿Parece? Mira este cable, todo Centroamérica se declaró en huelga y los frentes guerrilleros anuncian acciones conjuntas. Yo lo había predicho. La marea roja sube en el patio trasero. Roja, negra, verde y azul, son de todos los colores. Hasta hablan de formar el FLL. ¿Y qué diablo es el FLL? El Frente de Liberación Latinoamericana. Ah, con el Frente. Lo que no había sucedido en años, se consiguió en horas. Los obreros, los campesinos, las mujeres, los dirigentes de una izquierda y de otra izquierda, los patriotas, los estudiantes y los que solo se graduaron en hambre, se encontraban en las calles y en las plazas y se declaraban en vigilancia permanente para defender la unidad recién nacida. Es que todos vamos en el mismo bote, mi hermano. Y cuando hay tormenta, cuando el barco se hunde, nadie le pregunta a nadie si cree en Mahoma, en Jesús o en mar. Hay que remar juntitos, chicos. Cosa más grande, llegó la hora. Si el Che viera esto. Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí. Señor Cardenal, ¿qué opina la iglesia de todo esto que está ocurriendo? Ah, la gente está muy contenta. Hay alegría en las calles, en los campos. Hay también temores, pero es natural. Apenas comenzamos una larga caminata. Pero la iglesia apoya todo esto. La iglesia de los pobres apoya esta lucha, participa en esta lucha y en esta fiesta. Ay, si el padre Macuca Llorens viviera y también el padre Contreras, estaría en la calle celebrando también esto. Y en el Vaticano ya hay reacciones. También estará de acuerdo el Vaticano. Ah, el Vaticano no sé, pero Jesucristo sí está de acuerdo, se lo aseguro. ¿No recuerda lo que él dijo? Perdona nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Bien, llevamos 2000 años rezando esto. Ahora se han perdonado las deudas, se ha escuchado la voz del pueblo y usted sabe que la voz del pueblo es la voz de Dios. Intervención militar, pero ¿qué intervención militar, señor presidente? Pero por supuesto. ¿Por dónde se invadió un continente entero? He dicho que si no entienden por las buenas, entenderán por las malas. Pero no tenemos tantos portaaviones para invadir a más de 100 países. ¿Pero de qué 100 países me está hablando? Ya no es solo América Latina, hay noticias de África, de los árabes, de la India. No pasa nada. El mal ejemplo se está extendiendo por el tercer mundo. ¿A dónde vamos a parar? Se ha perdido el control de la situación. ¿Te parece? No han pasado 24 horas desde que ese latinoamericano impertinente habló en el balcón. Y mira a dónde hemos llegado. No habían pasado 24 horas y el mundo era distinto, y todo había sido tan fácil. ¡Ven qué fácil que fue todo! ¡Y lo difícil que nos parecía! ¡Y el miedo que teníamos! ¡Ven qué fácil que fue, che! Solo era decir en voz alta lo que ya todos sabíamos. Solo era unirnos y estar dispuesto a morirse por algo que valga la pena, carajo. Y ahora que vengan, que se atrevan, que ya sabemos, que ya estamos despiertos. Señora, señora, señora, despiértese que es tarde. Que ya estamos despiertos, ¿no? Pero, señora, ¿qué le pasa? Estamos nada, aquí esperando a que empiece el programa y usted se quedó dormida. Pero qué cosa, ¿yo? Sí. ¿Me quedé dormida? Sí. Con todas estas cosas que hemos oído estos días, me quedé dormida y soñé. Sí, ya me di cuenta. ¡Qué sueño! Todos los problemas se empezaban a resolver. Todos, ¿eh? No me diga. Y bien fácil que fue. Y la alegría de la gente. Bueno, pero escúchame, dejen los sueños. Mire que aquí debe haber pasado algo porque el compadre, ¿se acuerda? El que siempre habla con nosotros y nos explica las situaciones. Está tardando, no acaba de llegar. Sí, bueno, entonces vamos, no, si ya no viene. No, pero ¿cómo se va a ir? Si dicen que ahora va a hablar el presidente de la República. Mira, cuando usted estaba dormida, lo estaban anunciando por radio, parece que pasa algo gordo, ¿eh? Entonces póngalo, a ver si oímos. Algunos dicen que somos un país en vías de desarrollo. Pero todos sabemos que eso no es verdad. Somos un país en vías de subdesarrollo. Cada vez somos más pobres y cada vez ellos son más ricos. Pero lo son por los que nos quitan, porque nos empobrecen. Y este es el resultado, el hambre. El hambre y la desesperación de ustedes. Oiga, pero eso no es lo mismo que... Si así mismito empezó el sueño. Esto lo sabemos. Lo sabemos desde hace mucho tiempo. Pero durante mucho tiempo hemos guardado un silencio bastante parecido a la estupidez. Hemos negociado y renegociado con el Fondo Monetario. Rostro Bolivia extraño y soledad. Un verde Brasil besa mi Chile, cobre y mineral. Estuvo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, hermano americano, libera tu... años. y siguen abiertas las venas de América Latina. Actuaron hoy Ariel Reyes, Ignacio Cubillos, Tede Bonoldi, Mariana Ferrer, Amparo Argumedo, Delfín del Hambre, Francia Guerra León, Marcela Catraquia, Julieta Ferrer, Fernanda Negrete, Santiago González, Javier Rosa, Cachuela de Lía, Walí Quiroga Puz, Hidalgo. Señores oyentes, por la atención dispensada, muchas gracias. Hasta siempre.